¿Está lista, señorita? Sí, maestro. Corrija la posición del violín, por favor. Fa, la mi, re, mi, fa. Atención al mi. Lo siento. Sol, si, fa, sol, la, si, la, si, do, la, fa. ¿Qué cosas me están sucediendo? Esta tierna sensación que yo no sentí jamás. No debo sentir jamás. Enamorarme de ti, si soy 20 años mayor. ¿Por qué? ¿Aún sientes esto que es verdad? ¿Y podré decirte por si no lo ves qué cosa me están sucediendo? Una cosa dulce que yo la guardo dentro mío, amor el más grande del mundo, que nunca debió nacer. Soy 20 años mayor. Bien. ¿Ahora dejamos para mañana, señorita? No, maestro. ¿Para pasado mañana, entonces? No, maestro. Ya no voy a volver. ¿Y por qué? ¿Has decidido acaso no continuar estudiando? No, maestro. Entonces, me dice, ¿por qué? Porque me he enamorado de usted.